que regreses del mar, regreses para quedarte. Ya estás tan cerca, la primavera se va, regresas para buscarme y siento.